Sección 60 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5. Capítulo 15. ¿En qué pagaban el tributo? La cantidad y las leyes acerca de él. Viniendo a los tributos que los incas, reyes del Perú, imponían y cobraban de sus vasallos, eran tan moderados que si se consideran las cosas que eran y la cantidad de ellas, se podrá afirmar con verdad que ninguno de todos los reyes antiguos, ni los grandes césares que se llamaron Augustos y Píos, se pueden comparar con los reyes incas. Porque cierto bien mirado parece que no recibían pechos ni tributos de sus vasallos, o los imponían para el provecho de los mismos vasallos, según las gastaban en el beneficio de ellos mismos. La cantidad del tributo, considerándolo conforme a la cuenta y razón de aquellos tiempos, y al jornal de los trabajadores, y al valor de las cosas, y a los gastos de los incas, era tan poca, que muchos indios apenas pagaban el valor de 4 reales de los de ahora. Y aunque no dejaba de haber algunas molestias por causa del tributo o del servicio del rey o de los curacas, los llevaban con gusto y contento. Así por la pequeña cantidad del tributo y por las ayudas de costa que tenían, como por los muchos provechos que de aquellas pequeñas ocupaciones se les seguían. 2 fueros y leyes que había en favor de los tributarios que inviolablemente se guardaban de tal manera que ni los jueces, ni los gobernantes, ni los capitanes generales, ni el mismo Inca podía corromperlas en perjuicio de los vasallos. Eran las que siguen. La primera y principal era que a cualquiera que fuese libre de tributo, en ningún tiempo ni por causa alguna le obligasen a pagarlo. Eran libres todos los de la sangre real, todos los capitanes generales y los capitanes menores, hasta los centuriones, y sus hijos y nietos, todos los curacas y su parentela, los ministros regios en oficios menores, si eran de la gente común, no pagaban tributo durante el oficio, ni los soldados que andaban ocupados en las guerras y conquistas, ni los mozos hasta los 25 años, porque hasta aquella edad eran obligados a servir a sus padres. Los viejos de 50 años arriba eran libres de tributo, y todas las mujeres, así las doncellas solteras y viudas como las casadas, y los enfermos hasta que cobraban entera salud, y todos los inútiles, como ciegos, cojos y mancos, y otros impedidos de sus miembros, aunque los mudos y sordos se ocupaban en las cosas donde no había necesidad de oír ni hablar. La segunda ley era que todos los demás indios, sacados los que se han dicho, eran pecheros, obligados a pagar tributo, si no eran sacerdotes y ministros de los templos del sol o de las vírgenes escogidas. La tercera ley era que, ni por ninguna causa ni razón, indio alguno era obligado a pagar de su hacienda cosa alguna en lugar de tributo, sino que solamente lo pagaba con su trabajo o con su oficio, o con el tiempo que se ocupaba en el servicio del rey o de su república. Y en esta parte eran iguales el pobre y al rico, porque ni éste pagaba más ni aquel menos. Llamábase rico el que tenía hijos y familia que le ayudaran a trabajar, para acabar más ahína el trabajo tributario que le cabía. Y el que no la tenía, aunque fuese rico de otras cosas, era pobre. La cuarta ley era que a ninguno podía compeler a que trabajase ni se ocupase en otro oficio sino en el suyo, sino era en el labrar las tierras y en la milicia, que en estas 2 cosas eran todos comunes. La quinta ley era que cada uno pagaba su tributo en aquello que en su provincia podía haber, sin salir a la ajena a buscar las cosas que en su tierra no había, porque le parecía al Inca mucho agravio pedir al vasallo el fruto que su tierra no daba. La sexta ley mandaba que a cada uno de los maestros y oficiales que trabajaban en servicio del Inca o de sus curacas se les proveyese de todo lo que había menester para trabajar en sus oficios y artes. Esto es, que al platero le diesen oro y plata, o cobre en que trabajase, y al tejedor lana o algodón, y al pintor colores y todas las demás cosas en cada oficio necesarias. De manera que el maestro no pusiese más de su trabajo, y el tiempo que estaba obligado a trabajar, que eran 2 meses, y cuando mucho 3, los cuales cumplidos, no era obligado a trabajar más. Empero, si en la obra que hacía quedaba algo por acabar, y él, por su gusto y voluntad, quería trabajar más y acabarlo, se lo recibían en descuento del tributo del año venidero, y así lo ponían por memoria en sus ñudos y cuentas. La séptima ley mandaba que a todos los maestros y oficiales de cualquiera oficio y arte que trabajaban en lugar de tributo, se les proveyese todo lo necesario de comida y vestido y regalos y medicinas si enfermasen, para él solo si trabajaba solo, y para sus hijos y mujeres si los llevaba, para que le ayudasen a acabar más ahína su tarea. Y en estos repartimientos de las obras por tarea, no tenía cuenta con el tiempo sino que se acabase la obra. De manera que si con el ayuda de los suyos acababa en una semana lo que había de trabajar en 2 meses, cumplía, y largamente satisfacía con la obligación de aquel año. De suerte que no podían apremiarle con otro tributo alguno. Esta razón bastará para responder y contradecir a los que dicen que antiguamente pagaban tributo los hijos y las hijas y las madres, cualesquiera que fuesen, lo cual es falso, porque todos estos trabajaban no por obligación de tributo que se les impusiese, sino por ayudar a sus padres y maridos o sus amos, porque si el varón no quería ocupar a los suyos en su obra y trabajo, sino trabajarlo él solo, quedaban libres sus hijos y mujer para ocuparse en las cosas de su casa, y no podían los jueces y decuriones forzarles a cosa alguna, más que no estuviesen ociosos en sus haciendas. Por esta causa, en tiempo de los incas, eran estimados y tenidos por hombres ricos los que tenían muchos hijos y familia, porque los que no los tenían, muchos de ellos enfermaban por el largo tiempo que se ocupaban en el trabajo hasta cumplir con su tributo. Para remedio de esto, también había ley, que los ricos de familia y los demás que hubiesen acabado sus padres les ayudasen un día o dos, lo cual era muy agradable a todos los indios. Capítulo 16. Orden y razón para cobrar los tributos. El inca hace merced a los curacas de las cosas preciadas que le presentaban. La octava ley era acerca del cobrar los tributos, los cuales se cobraban, como se dirá, porque en todo hubiese cuenta, orden y razón. A cierto tiempo señalado, se juntaban en el pueblo principal de cada provincia los jueces cobradores y los contadores o escribanos que tenían los ñudos y cuentas de los tributos. Y delante del curaca y del gobernador inca hacían las cuentas y particiones por los ñudos de sus hilos y con piedrezuelas, conforme al número de los vecinos de la tal provincia. Y las sacaban tan ajustadas y verdaderas que en esta parte yo no sé a quién se puede atribuir mayor alabanza, si a los contadores, que sin cifras de guarismos hacían sus cuentas y particiones tan ajustadas de cosas tan menudas, cosa que nuestros aritméticos suelen hacer con mucha dificultad, o al gobernador y ministros regios que con tanta facilidad entendían la cuenta y razón que de todas ellas les daban. Por los ñudos se veía lo que cada indio había trabajado, los oficios que había hecho, los caminos que había andado por mandado de sus príncipes y superiores y cualquiera otra ocupación en que le habían ocupado. Todo lo cual se le descontaba del tributo que le pertenecía dar. Luego mostraban a los jueces cobradores y al gobernador cada cosa de por sí, de las que habían encerradas en los pósitos reales, que eran los bastimentos, el pimiento, los vestidos, el calzado, las armas y todas las demás cosas que los indios daban de tributo, hasta la plata y el oro, y las piedras preciosas, y el cobre que había del rey y del sol, cada parte dividida por sí. También daban cuenta de lo que había en los pósitos de cada pueblo, de todas las cuales cosas mandaba la ley, que el Inca gobernador de la provincia tuviese un traslado de las cuentas en su poder para que, ni de parte de los indios tributarios, ni de parte de los ministros cobradores, hubiese falsedad alguna. La novena ley era que todo lo que de estos tributos sobraba del gasto real se aplicaba al bien común y se ponía en los pósitos comunes para los tiempos de necesidad. De las cosas preciosas como oro y plata y piedras finas, plumería de diversas aves, los colores para las pinturas y tinturas, el cobre y otras muchas cosas que cada año o a cada vista presentaban al Inca los curacas, mandaba el rey que tomasen para su casa y servicio, y para los de la sangre real los que fuese menester. Y de lo que sobraba, hacía gracia y merced a los capitanes y a los señores de vasallos que habían traído aquellas cosas, que aunque las tenían en sus tierras, no podían servirse de ellas sino era con privilegio y merced hecha por el Inca. De todo lo dicho, se concluye que los reyes incas tomaban para sí la menor parte de los tributos que les daban, y más se convertía en provecho de los mismos vasallos. La décima ley era la que declaraba las diversas ocupaciones en que los indios se habían de ocupar, así en servicio del rey como en provecho de sus pueblos y repúblicas, las cuales cosas se les imponían en lugar del tributo, que las habían de hacer en compañía y en común. Y estas eran allanar los caminos y empedrarlos, aderezar y reparar o hacer de nuevo los templos del sol y los demás santuarios de su idolatría, y hacer cualquiera otra cosa perteneciente a los templos. Eran obligados a hacer las casas públicas como pósitos y casas para los jueces y gobernadores, aderezar las puentes, ser correos que llaman chasqui, labrar las tierras, encerrar los frutos, apacentar los ganados, guardar las heredades, los sembrados y cualesquiera otros bienes públicos. Hacer casas de hospedería para aposentar los caminantes y asistir en ellas para proveerles de la hacienda real lo que hubiesen menester. Sin lo dicho, eran obligados a hacer cualquiera otra cosa que fuese en provecho común de ellos o de sus curacas o en servicio del rey. Mas como en aquellos tiempos había tanta multitud de indios, cabía a cada uno de ellos tan poca parte de todas estas cosas que no sentían el trabajo de ellas, porque servían por su rueda en común con gran rectitud de no cargar más a unos que a otros. También declaraba esta ley que una vez al año se aderezasen los caminos y sus pretiles, se renovasen las puentes, se limpiasen las acequias de las aguas para regar las tierras, todo lo cual mandaba la ley que lo hiciesen de balde, porque era en provecho común de cada reino y provincia y de todo el imperio. Otras leyes más menudas se dejan por no cansar con ellas. Las dichas eran las principales para el negocio de tributos. Hasta aquí es del padre Blas Valera. Holgar a preguntar en este paso a un historiador que dice que los incas hacían fueros disolutos para que los vasallos les pagasen grandes subsidios y tributos. Que me dijera cuáles de estas leyes eran las disolutas. Porque estas y otras que adelante diremos la confirmaron muy de grado los reyes de España, de gloriosa memoria, como lo dice el mismo padre Blas Valera. Y con esto será razón, volvamos al príncipe Viracocha, que lo dejamos metido en grandes afanes por defender la majestad de la honra de sus pasados y de la suya. Fin de la sección 60.